frecuencia 1070 AM de Radio Santa Fe. Buenas noches, tango. Los más grandes exponentes de la música ciudadana se dan cita aquí en Buenas noches, tango. La milonga, el vals, el candombe. Y usted son nuestros invitados. Buenas noches, tango. Presenta Libardo Bedoya Naranjo. Amigos de la música argentina, amigos seguidores de este género musical, bienvenidos a disfrutar de este conversatorio que iniciamos en este instante. Vicente Moros Ortega, director de Radio Santa Fe. Germán García, Juan Manuel Durán, asistencia técnica, máster en la ciudad de Medellín, Fernando Valencia. Doctor Hernán Peláez, qué alegría compartir nuevamente este conversatorio con usted. Bienvenidos. Sí, señor, así es, con un agradecimiento especial. Y un conversatorio curioso, hemos escogido Luis y Lucho. Hablo de los cantantes que vamos a presentar, pero permítame saludar a los oyentes de Odeón Radio, Radio Santa Fe 1070 de la AM en Bogotá, Melodía Estéreo 730 de la AM en Bogotá, Dulce Estéreo 106.3 del FM, Munera Isman Radio en Medellín 790 de la AM, Onda 5 en Bucaramanga 1300 del AM. Y como lo anotábamos, Luis y Lucho, y el primer invitado es Luis, con un tango que se llama Angustia. ¿A quién pertenece? Música y letra de Horacio Petorossi. Esta grabación es del 10 de enero del año 1927 en la Casa Odeón, doctor. La orquesta es la de Francisco Canaro, la voz de Luis Díaz en el tango Angustia. Libardo Bedoya presenta Buenas noches, tango. Perdonarte, me están matando el dolor, y aunque mi rostro sonría, estoy llorando de amor, estoy llorando de amor. Llora, llora, corazón, llora si tienes por qué. Que no es el hijo en el hombre llorar por una mujer, llorar por una mujer. Díaz, homónimo de Luis Díaz, el futbolista colombiano, que hoy es noticia en el mundo por su actuación en la Premier. Pero bueno, este cantante era uruguayo. Había nacido en Paysandú, hijo de padres españoles. realmente es un hombre que incursionó en la lírica. Fue una especie de tenor. Dicen que trabajó inclusive en los coros del Teatro Colón en Buenos Aires. Trabajó con la orquesta de Donato Cerrillo. Estuvo en giras por Europa. Participó en cine. Y se le califica a Libardo como cantor y letrista, ¿no? Luis Díaz. Sí, porque también fue compositor. Hay algunos temas muy interesantes que él grabó. Inclusive hizo uno en compañía de su hermano Ángel Díaz, que también fue un excelente cantante, un poco más acá. ¿Cuántos añitos, usted que es bueno para las cuentas, año 27, se grabó ese tema que acabamos de escuchar? Oiga, y Luis Díaz fue uno de los primeros locutores en la Argentina. Así es, en esa época lo llamaban, para usar el inglés, el speaker. Él en el año 31 viajó a Europa con la orquesta del maestro Julio De Caro. Estuvo básicamente en Francia e Italia. Un hombre que tuvo mucho que ver, Libardo, con un sello disquero que hemos nombrado aquí, Brumbish, ¿no? Fue los, digamos, prácticamente de planta de ese sello. Sí. Aunque grabó, como usted lo anota ahora, con el sello Odeón también, ¿no? Sí, fueron muchos los números que él grabó muy interesantes en la Brunswick, que desaparece en el año 1932. Se borró totalmente esa empresa. Creo que era norteamericana, doctor Peláez. Sí, pero contémosle a los oyentes para su tranquilidad que aquí en los archivos de la discoteca reposan títulos de Brumbish. Muy bien. Ahí grabó también Agustín Magaldi, no, pues, Donato Cerrillo. ¿Quién tendrá los archivos? Bien saben. Bueno, después del tango Angustia, traemos un tango también de una sola palabra. Envidia. ¿De quién es? Con otro Luis, ¿no? Sí, señor. Bueno, el maestro Francisco Canaro, a él le pertenece la música. La letra es de José González Castillo, Antonio Bota y Luis César Amadori. 13 personajes hicieron la letra de ese tango, que fue grabado en Francia en el año 1938, doctor. No sabemos para qué sello, ¿no, Libardo? Sí, en Francia, qué raro, ¿no? Para el sello Odeón. Ah, bueno, en Francia, qué curioso. Bueno, la orquesta es otra, pero de otro Canaro, la de don Rafael Canaro, que va a acompañar a Luis Escalón en el tango Envidia. Disfrutas de Buenas Noches Tango. Siente el cobarde, envidia siente el que muere, el que mata o el que hiere, porque no tendrá perdón. Envidia, envidia amarga y traidora, envidia que grita y llora, la que causa más dolor, es la envidia por amor. Yo he nacido bueno, yo he nacido honrado, cabeza altiva nunca se ha doblado, para el compañero fue mi brazo amigo, y estreché la mano del que fue enemigo. Nunca el triunfo de otro me trajo una pena, ni sentí amargura por la dicha ajena. Y hoy en el espejo cruel de mi pasado, veo que cambiado me tiene rencor. El nombre era Luis Juan Escalón, y sobre el apellido hay una cosa curiosa, Libardo. Muchos autores, o escritores, o biógrafos, como lo quieran llamar, escribían el apellido Escalón. Sin embargo, registros de su ingreso por Brasil con la firma de él hablan de Escalón, hijo de un zapatero, era italiano. Él nació en La Plata. Fue Luis Escalón, prácticamente la vida artística la hizo en Europa. Ahí trabajó con un trío que se llamó Spaventa, Escalón y Morales. Ese trío trabajó hasta el año 1930. Después se radicó en París. Yo creo que la mayoría de las grabaciones de Luis Escalón fueron con Rafael Canaro Libardo. Sí, doctor. Y justamente Rafael, que también anduvo por allí, vivió mucho tiempo en Europa. Sí, señor. Y déjeme aclarar una cosa que es muy importante, porque hay personas que tienen los discos físicamente en 78. Sí. Era Odeón, pero ellos tenían unas marcas para Francia, que era Regal y Parlophone. El disco realmente aparece en Regal. Otros aparecen en Parlophone, pero grabados en Francia. Es que mire, la entidad en Argentina se llama SADAIC, la de los compositores. ¿Quién los protegía? Sí, en Francia se llama SACEN. Y dicen que muchas obras de este señor, entre otras Rey del Ritmo, Si me faltas tú, Vencido, Nostalgia del Indio, Tu partida, quedaron registradas en la entidad francesa, no en la Argentina. Pero bueno, o sea que era compositor también, Libardo, ¿no? Sí, señor. Sí. Y hay y otra además, cosa que... Y guitarrista, ¿no? Sí, y no se escribe con la E. Nosotros lo pronunciamos así, pero realmente el apellido es... arranca con la S. Sí, señor. Nosotros lo pronunciamos Escalón, sí. Para la gente del fútbol del momento, es lo mismo que el apellido Scaloni, del técnico de Argentina, que comienza con S, Scaloni. Muy bien. Sigamos avanzando, Libardo, en este conversatorio de los Luises, y traemos a otro Luis con un tango que se llama La de los Ojos Tristes. ¿De quién? La música le pertenece al maestro Edgardo Donato, y aquí hay otro maestro director también en la letra, Héctor Marcó. Esta grabación la tenemos del 14 de diciembre del año 1944 en la Casa Odeón. 78 años de esta grabación, donde figura la orquesta de don Miguel Caló, la voz de Luis Tolosa en el tango La de los Ojos Tristes. Disfrutas de Buenas Noches, Tango. Thank you. labios rojos de quemar. Ella trajo a mi cariño y yo soñaba, pero un día la sentí morir. Su nombre de pila era José Luis Tolosa, pero para el mundo del tango simplemente Luis Tolosa, que nació en La Plata en 1919. Cantó no solamente con la orquesta que acabamos de escuchar, la de Miguel Caló, sino con la de Osmar Maderna. Pero démosle paso a los oyentes para recordarles números telefónicos en Bogotá, Libardo. Deben marcar el 320-986-0448. 320-986-0448. Ahí llegan también a través de ese número los mensajes WhatsApp. Pueden ser mensajes de voz o de escritura solamente. El otro teléfono es el 601-402-8447. 601-402-8447. La gente muy entusiasmada, marcando esas líneas. Fernando Alvarado está en el J. Vargas, Jairo Gutiérrez en el barrio Aloa, Neftalí Rengifo en Ciudad Salitre, Luis Guillermo Cadavid en Medellín, dice que feliz, él reunido allá con esa tertulia en el Málaga, Jorge Montenegro, Santa Matilde, la doctora Laura Zuleta, en el Parkway de Bogotá, Gerardo Vargas en Medellín, barrio Belén, Ricardo de los Ríos en Fusagasugá, Alfonso Carbonell en Las Vegas, Nevada, doctor Peláez. Vamos a traer, después de los tangos, una milonga. En México se conoce mucho el Siete Leguas, pero la milonga se llama el Siete Mujeres. ¿De quién es? Cantinflas no hizo uno que se llamaba el Siete Machos. El Siete Machos, sí, sí. Bueno. Bueno. Son derechos reservados de autor en esta obra que vamos a escuchar. No tenemos la fecha de grabación, no me explico por qué. La discografía de este cantor que usted va a presentar. Vamos a adelantar. Vamos a traer a Luis Correa. Luis Correa empieza profesionalmente en 1953, cuando llegó a la orquesta de Francini y Pontier. Pero aquí lo va a acompañar es un trío. Oiremos guitarras, ¿no? Sí, señor, un trío típico. Oiga, doctor, yo siempre he hecho una historia. Yo lo conocí en la ciudad de Medellín, en Radio Visión. Lo presentaba allí un comentarista deportivo muy amigo suyo y creo que paisano. Ubeymar Muñoz. Radio sí, Visión, que creo que era de Jaime Tobón de la Roche, era el dueño en ese momento. Era Jaime Tobón, Miguel Zapata Restrepo y Jaime Saldarriaga, creo que se llamaba. Bueno. Pero el tango se llama la milonga se llama El Siete Mujeres, la va a interpretar Luis Correa y el acompañamiento es del trío La Yumba, El Siete Mujeres. Buenas noches, tango. A los días de la semana yo tengo siete mujeres. Yo tengo siete mujeres, los lunes rosa placeres mi corazón engalana, los martes me espera ufana, la Rudecinda Alvarado, que en el carnaval pasado se disfrazó de sirena, y en Corrientes y en Chorena la enganché como un pescado. Los miércoles me floreo con una chica bacana, con una chica bacana, que con pilas filigramas quiso a papá trabajarme feo, pero yo le hice el Romeo, apelando al mejor modo, y al doblar el primer codo del filo cumplí la proeza. Mi distinguida princesa se metió con pata y todo. Los jueves función de gala, con genial delicadeza, con genial delicadeza, me apunté una japonesa en Malavia y Guatemala, y los viernes se apuntala mi don de Don Juan Porteño, con una que quita el sueño y es dueña de una cantina, y mientras filo a la mina, morfo y chupo de arriba mío. Los sábados este ñarsi rompea pa' la milonga, rompea pa' la milonga, con la oficial que rezonga porque la voy de celoso. Llegó el domingo glorioso y se plantó el almanaque, así concentro mi ataque con mi más dulce pareja. El domingo, muchachos, el domingo es pa' mi vieja. No hay mujer que me lo saque. Se hizo famoso don Luis Correa Andino con esta milonga, Las Siete Mujeres. Pero mire usted, Libardo, que él aparece en la década del 50. Le había contado a los oyentes que había debutado en el 53, pero realmente sus primeras grabaciones las hizo en 1954. Trabajó con orquestas de categoría como las de Florindo Sassone, Alberto Mancioni, trabajó con Francini Pontier, con Fulvio Salamanca, bueno, con la del maestro Héctor Varela, con Miguel Caló y con Pepe Márquez. Pepe Márquez me parece que fue un pianista que estuvo por Colombia, Libardo. Sí, sí. Precisamente creo que con él se acompañaba cuando debutó en la ciudad de Medellín. Él duró mucho tiempo, vivió harto tiempo en Medellín y fue presentado en la radio antioqueña muchísimas veces y en algunos establecimientos especializados. Muy bien, don Pepe Márquez. Bueno, después de la milonga, regresamos con un tango que se llama Sin Palabras. ¿De quién? El maestro Mariano Mores, música, letra de Enrique Santos Discépolo. Y esta es una grabación realizada en Chile en el año 1965 para el sello Odeón. Y obviamente, siendo grabado en Chile, nada mejor que traer la voz de un chileno conocido por el bolero, pero que aquí incursionó en el tango. Don Lucho Gatica en el tango, Sin Palabras, la orquesta de Miguel Caló. Disfrutas de Buenas Noches Tango. Nació de ti, buscando una canción que nos uniera. Y hoy sé que es cruel, brutal quizá el castigo que te doy. Sin palabras esta música va a herirte, donde quiera que la escuche tu traición. La noche más absurda, el día más triste, cuando esté riendo, cuando llore tu ilusión. Perdóname si es Dios quien quiso castigarte al fin. Si hay llantos que pueden perseguir así, si estas notas que nacieron por tu amor al final son un silicio que abre herida de una historia, son suplicio, son memoria. Fantoche herido, mi dolor se alzará cada vez que oigas esta canción. Si estas notas que nacieron por tu amor al final son un silicio que abre herida de una historia, son suplicio, son memoria. Fantoche herido, mi dolor se alzará cada vez que oigas esta canción. Luis Enrique Gatica Silva, Lucho Gatica, había nacido en Rancagua, Chile, murió en Ciudad de México a los 90 años. Lucho Gatica grabó Libardo 20 tangos, un especial que hizo todos con la orquesta de Miguel Caló. Esto lo vio grabar sobre la década del 60, porque él en el 61, usted recuerda, tuvo problemas en la voz, prácticamente perdió la voz. O sea, tiene que haber sido antes del 60 que él grabó con Miguel Caló. No fue un hombre como el tango que, o la milonga que presentamos, siete mujeres, sino de tres. Vivió con Mapita Cortés, Diana Lane y Leslie. Don Lucho Gatica, que tenía una voz espectacular. Bueno, usted recuerda que él comenzó con su hermano Arturo Gatica, que era más de música folclórica chilena, ¿no? Es que es precisamente su hermano quien lo inicia en la música. Y hay que reconocer que fue un gran triunfador en el bolero, un grande en el bolero, sí. Y fue triunfador en México. Así es, don Lucho Gatica. Bueno, alguien dirá, pero no es argentino. No, es que no se trata, son intérpretes de tango. Y, por ejemplo, traemos un tango que se llama Cantemos Corazón. ¿De quién? Enrique Alesio, música. Reinaldo Giso, letra. Esta grabación de la Casa Columbia es del 28 de junio del año 1956. Y es que lo que pasa es una cosa, que siempre había una, ¿cómo diríamos? Entre Uruguay y Chile. Sí. Ambos países hicieron mucho tango y mucho folclore argentino. No, pues mire usted, en los chilenos está no solamente Lucho Gatica, que lo acabamos de escuchar, Antonio Prieto también interpretó tangos, y por supuesto Pepe Aguirre, que también era chileno, ¿no? Jorge Abril, y una cantidad cantores, sí. Bueno, traemos un tango que se llama Cantemos Corazón. ¿De quién? Enrique Alesio, música. Reinaldo Giso, la letra. Esta grabación es del 28 de junio del 56, como lo habíamos dicho hace unos instantes, y hay que agregar que Cantemos Corazón fue un gran éxito en la voz de Libertad Lamarque, acompañada con la orquesta del maestro Juan D'Arienzo. Pero aquí está la orquesta de Juan Sánchez Gorio, acompañando a Luis Mendoza en el tango Cantemos Corazón. Libardo Bedoya presenta Buenas Noches Tango. Siento en el pecho que estás contento, porque ya vuelve nuevamente corazón, con su perfume, con sus caricias, para embriagarnos con su pasión. Un beso tierno, ansiosamente, ardientemente en esa boca dejaré. Cantemos corazón, muy pronto volverá a nuestro lado como ayer. Cantemos, porque esta noche nuevamente he de tenerla frente a frente, porque otra vez ha de ser mía. Cantemos por esa gloria del regreso, por sus caricias, por sus besos, porque la quiero, corazón, nunca más. se apartará de nuestra vida. Ya lo verás, nunca, nunca más. Cantemos por esa gloria del regreso, por sus caricias, por sus besos, porque la quiero, corazón. Nunca más se apartará de nuestra vida, ya lo verás, nunca, nunca más. Luis Alberto Elías Bottini era su nombre de pila, pero su nombre artístico Luis Mendoza, un cantante elibardo curioso, sabe que al comienzo, pues, debutó en una emisora con el nombre de Luis Botín y lo acompañaba un pianista, pero gracias a una cantante que se llamaba Amanda Ledesma, ella lo oyó y lo invitó a que pasara a trabajar en Buenos Aires. Y vea otra curiosidad, pasó a integrar un conjunto de Francisco Lauro, y en ese conjunto el hombre del el primer bandoneonista era Juan Sánchez Gorio, que lo acaba de acompañar aquí con su orquesta. Bueno, ese matrimonio entre comillas, Gorio y Luis Mendoza, duró 18 años. Trabajó básicamente fue con la orquesta de Sánchez Gorio, ¿no? Justamente por eso existen muchísimas grabaciones que tal vez aquí en Colombia no se conocen, pero fue mucha la producción que dejó en el disco este cantor Luis Mendoza. Y Sánchez Gorio creo que era español, o de origen español. Pero mire, le hago como cualquier oyente una petición, si de pronto alcanzáramos. Uno de los grandes éxitos de Luis Mendoza fue Gitana Rusa, ¿no? ¿Se acuerda? Claro, porque el autor, ahí hubo un convenio, el autor es precisamente el maestro, Juan Sánchez Gorio, autor de esa obra. Bueno, de pronto, ¿quién quita? Sigamos con un tango que se llama No es pa' tanto. ¿De quién? El maestro Edgardo Donato es el creador de la música. Máximo Vigo, la letra. Y como usted había comentado, aquí viene un sello Brunswick. Prensado, óigase bien, año 1929. Tiene unos añitos ya. Sí, no hagamos las cuentas. Porque el que va a cantar es Luis Díaz, la orquesta es la de Edgardo Donato, en el tango No es pa' tanto. Tango. Negro, estoy cansada de sentirte tus reproches y escuchar por las mañanas que de todo te quejas, que están arrugados los leones, que no dormiste esa noche y te duele la cesera sin poderla aguantar más. Francamente te lo bato, que me tenés exprimida y voy volcando el derecho agotada y fuera de tren. Como no cambias el disco del platito de tu vida, cualquier día yo me fugo y adiós, que te vaya bien. Thank you. la perorata de la mina consejera, porque el garabo cabrero de un tortazo la durmió. Y a los gritos de la grela el reo le contestaba: decite para vos misma, no es pa' tanto y se acabó. Estribillista, recitador, don Luis Díaz, que dejó un título, Tierra Querida, con la producción musical de don Julio De Caro. Algunos oyentes más, Libardo, que amablemente se comunican con este conversatorio. Sí, la gente está muy entusiasmada con el programa y hay mucha sintonía. Javier Vargas está en el barrio Marsella, Carlos Arturo Niño en Bosa, El Paraíso, Wilson Arias en Nueva Zelanda, oiga, eso está lejitos, ¿no? Carlos Chavarro en el antiguo Country, Carlos Sosa en el Tabora, Gustavo Quitián en Funza, Cundinamarca, el doctor Benjamín Ortiz en Quirinal, Amador García y toda su familia en el Quiroga. En el Canadá también recibimos reporte de sintonía de este programa, doctor Hernán Peláez. Y un tango que viene a continuación, Yo También Soñé, ¿pertenece a quiénes? Al maestro Francisco Canaro en música, Luis César Amadori, letra. Esta grabación es del año 1938 en el sello Regal de La Odeón. Rafael Canaro con su orquesta acompaña a Luis Escalón, Yo También Soñé. En mi juventud lo soñé un amor, lo sentí el calor de un cariño fiel. Los tesoros que forjé locamente derroché, y entre sueños fui feliz, y al calor de esas caricias que después no conocí. Amargo el despertar, cuanto más tierno fue el amor del sueño, una mano de hierro nos llama la realidad, y los sueños se cambian por miserias y maldad. Quisiera dormir y soñar de una vez para no despertar. Muy bien. Bueno, vamos a traer un tango, un nombre raro, Minatay o Minatay, el cantante Luis Tolosa, que ya lo presentamos, y vamos a traerlo, este sello. Creo que lo grabó para Odeón, ¿no es cierto, Libardo? ¿Minatay? Sí, señor, ¿Minatán? Es correcto, Odeón. Odeón. ¿En qué año? En el año 1944, concretamente, el 14 de diciembre. Muy bien, la orquesta es la de don Miguel Caló, la voz de don Luis Tolosa en el tango Minatay. disfrutas de Buenas Noches Tango. Hacia mí, ayer tras la niebla gris pasó nuestra dulce edad, mas hoy me parece escuchar las notas de aquel cantar. Muchos tangos, los oyentes recuerdan, se menciona Hungría, el Volga. Natai debe ser un nombre de mujer de esas zonas. Oriental. Allá, de la Europa Oriental, así es, sí señor. Es muy cerquita, no es por allá, es más del lado de Tucumán. Traemos una zamba, Luna Tucumana. ¿De quién? Música y letra de este folclorista, Atahualpa Yupanqui. Grabación Odeón. Usted decía que esto era por los años, ¿qué? ¿60 y algo? Antes del 60, por ahí, debe ser. Sí. Claro que aquí no está la orquesta de Caló, ¿no es cierto? Sí. No. Guitarras. Guitarras, ¿no? Bueno. Las guitarras, ¿para qué sello la grabó Luna Tucumana, don Lucho Gatica? Para el sello Odeón, y este es folclore. Aquí está el chileno, Lucho Gatica, en la zamba Luna Tucumana. Libardo Bedoya presenta Buenas Noches Tango. Yo no le canto a la luna porque alumbra y nada más. Le canto porque ya sabe de mi largo caminar. Le canto porque ya sabe de mi largo caminar. ¡Vuelta! Ay, lunita tucumana, tamborcito calchaquí, compañera de los gauchos en la senda de Tafí. Compañera de los gauchos en la senda de Tafí. Al otro lado. Perdido en las cerrazones, quién sabe vidita y por dónde andaré. Mas cuando salga la luna, cantaré, cantaré a mi Tucumán querido. Cantaré, cantaré. Y se va la segunda. Música. esperanza o con pena, en los campos de Acherán yo he visto a la luna buena besando el cañaveral. Yo he visto a la luna buena besando el cañaveral. En algo nos parecemos, luna de mi soledad. Yo voy andando y cantando, que es mi modo de alumbrar. Yo voy andando y cantando, que es mi modo de alumbrar. Perdido en las cerrazones, quién sabe, vidita, y por dónde andaré. Mas cuando salga la luna, cantaré, cantaré. A mi Tucumán querido, cantaré, cantaré, cantaré. En esta zamba menciona Lucho Gatica los calchaquíes. Es una denominación histórica de un grupo de la etnia diaguita o pasioca que habitaban las actuales provincias de Salta, Catamarca y Tucumán en el norte de Argentina cuando llegaron los conquistadores españoles, los indios calchaquíes, así se les conoce. Y ese trío, doctor, podría ser los peregrinos que acompañaron a Raúl Chao Moreno en el mismo sello Odeón. Muy bien. Bueno, y vamos a traer una orquestaza, pero no les puedo adelantar porque el tango se llama ¿Qué tenés que hablar de mí? Es una pregunta del común, ¿no? ¿Qué tenés que hablar de decir de mí? ¿De quién es este tango, Libardo? Leo Lipesker y Abel Aznar es el autor de la música, Abel, y la grabación es del año 1962 en el sello Muxy Hall. Aquí está la orquestaza de don Héctor Varela, acompañando a Luis Correa en el tango ¿Qué tenés que hablar de mí? Disfrutas de Buenas Noches Tango. No te asombres porque he vuelto ni me mires asustada. Lo pensé tranquilamente antes de volver aquí. Y aunque estoy en mi derecho, no he venido a hacerte nada. Nada más que a preguntarte qué tenés que hablar de mí. Vos sabés que yo no he sido ni cobarde ni malvado. Sin embargo, todos dicen de lo que yo nunca fui. Y lo peor, lo más terrible, lo que me tiene amargado, es que sea vos quien siembra lo que dicen por ahí. ¿Quién te puede haber querido tanto, tanto como yo? Vos sabés lo que yo hice para hundirme en el olvido por tu amor, un mal amor. Si te queda un resto de alma, por lo mucho que sufrí, contéstame así de frente, cara a cara y francamente, ¿qué tenés que hablar de mí? Fui y a nadie dije lo que hubo entre nosotros. Yo sabía el bien que hacía para mí y para vos. Porque la desgracia de uno es la risa de nosotros. Y yo no quise que nadie se burlara de los dos. ¿Quién te puede haber querido tanto, tanto como yo? Vos sabés lo que yo hice para hundirme en el olvido por tu amor, un mal amor. Si te queda un resto de alma, por lo mucho que sufrí, contéstame así de frente, cara a cara y francamente, que tenés que hablar de mí. Vos sabés cuánto te quise, que tenés que hablar de mí. Bueno, vamos a alcanzar, sí, aquí está lo que le había pedido a Libardo. Vamos a traer Gitana Rusa. Para abreviar la historia, muchos dicen que el autor no es el que dicen en Argentina. Allá dicen que fue don Ricardo Malerba el autor de esta composición y que el mejor intérprete que tuvo Malerba del tema fue Orlando Medina. Pero aquí vamos a traer a Luis Mendoza, Libardo, ¿no? Sí, señor, y usted tiene razón. La versión de Malerba es la mejor. Más orquesta. Esta versión se grabó el 12 del mes 8. A ver, el mes 8 es que julio, agosto. Del año 55. En la Casa Columbia. ¿La orquesta? La de Juan Sánchez Gorio. Ah, Sánchez Gorio y Luis Mendoza en Gitana Rusa. Libardo Bedoya presenta Buenas Noches Tango. Sabache de una pena, gitana buena, yo vi tus lágrimas de amor. Caminos blancos fueron pañuelo de tu llanto y acongojaron tu corazón. Gitana rusa, no lo hallarás por las tabernas, ni en las estepas, ni en las calles del dolor. Gitana triste, será más triste cuando sepas que tu gitano se arrojó una noche al dolor. Estepas, ni en las calles del dolor. Gitana triste, será más triste cuando sepas que tu gitano se arrojó una noche al dolor. Queridos oyentes, gracias por su compañía a este conversatorio. Gracias a todos en el mundo. Vicente Moros Ortega, director de Radio Santa Fe, Germán García, y Juan Manuel Durán, asistencia técnica, máster en la ciudad de Medellín, Fernando Valencia. Mi querido doctor, muchísimas gracias. Creo excelente este programa. El conversatorio de Luis y Lucho, y gracias a los oyentes de Odeón Radio, Radio Santa Fe, Melodía Estéreo, Munera Isman Radio, Dulce Estéreo y Onda 5. Agradecimientos solamente.